toquecito pa' andar relax. Un avioncito pa' despegar. Ando entre las nubes, verde natural. Mi mundo da vueltas y empiezo a viajar. Con ojos chinitos me han de mirar. Andan cerraditos sin nada más. Me verán quemando humo de sacar. Manejando un racer entre lo de azar. Doña María conmigo se encuentra. Siempre bien pilas para festejar. Pongan mesa de menos de un minuto. Del rojo también la de Rolinguán. Prendan un toque hierba de receta. Llegó el momento del fuego atizar. La casa invita, la mesa está puesta. Y hay de cubierto bon pa' acompañar. Saca la motita. Tercer elemento. Mi compa Oscar Cortés. Así es, compa Lenny Ramírez. Y esto es de él con los corridos callejeros. That's right. Gang, gang, fool. Un par de nenas pa' andar al 100. Sativa indica, las nombraré. Un chorro de mota con algo de wax. Y por la angelina voy a turistear. Humo por las calles voy a dejar. Las cenizas vuelan al pestañear. Tengo buenos gustos hasta pa' quemar. Me pongo bien tranqui, mi mente se va. Doña María conmigo se encuentra. Siempre bien pilas para festejar. Pongan mesa de menos de un minuto. El rojo y también la de Rolingua. Prendiendo un toque herba de receta. Llegó el momento del pego atizar. Acá se invita, la mesa está puesta. Y de cubiertos bon pa' acompañar.